Cabecito Escobar, Arecibo, Camuy con Atillo y Quebradilla volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de Zaguán. Vaya momento de la turbina que venga baja, volvió a patinar. Ya pasamos el río Oaxaca y en los túneles pronto vamos a entrar. Ahora viene Isabel Aguadilla y en Rincón volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de Zaguán. San Germán, Hormiguero y Añaco, Cabo Rojo con San Sebastián. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Allá volvió a patinar. Ya llegamos allá, pues señores, Guayanilla en la orilla del mar. Y llegamos a la Perla, que Ponce, donde queda la estación central. La máquina patinaba.